Entonces mire aquí, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Solo bajarle un poquito si oye bien usted, hermano, si oye bien, pues yo siento que tiene mucho volumen, pero ahí está bien. Bueno, entonces dice, la lengua de los sabios es medicina. Entonces, ¿por qué es sabio el sabio? Porque avanzó en el camino de la sabiduría, oiga, y llegó a un momento en que la lengua de esos sabios se convirtió en medicina. O sea, cada vez que uno habla con un sabio, pero con un sabio de a de veras, amén, hermano, lo que él habla, las palabras, la conversación de ese hermano o de esa hermana, es como medicina, incluso puede ser como medicina para el alma o como medicina para el espíritu y qué sé yo, incluso hasta pueden ser como medicina para el cuerpo de alguna persona que esté enferma. Amén. Amén, hermano. Porque si nosotros no estamos enfermos, no vamos al médico, ¿verdad? No hay necesidad de ir al médico si no estamos enfermos. Solamente si estamos enfermos, entonces tenemos necesidad de ir al médico. Bueno, aunque uno no esté enfermo, debería ir a hacerse algunos chequeos. Pero el asunto, entonces, oiga esto, hermano. Mire, esta palabra medicina que está aquí en Proverbios 12:18 también se puede traducir liberación. También se puede traducir dócil. Entonces, el verso diría, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Esos son los necios, ¿verdad? Mas la lengua de los sabios es medicina. Mas la lengua de los sabios es liberación, oiga. Mas la lengua de los sabios es dócil, dócil, dócil. Entonces, ¿cómo habla el sabio? ¿El sabio habla golpeado para lastimar a la gente? No. Son otras personas que hablan y sus palabras son como golpes de espada. Entonces, hermano bendito, ¿quiere usted saber quién es un sabio? Mírelo cómo habla, cómo se expresa de los demás, cómo se refiere a los demás y cómo le habla a las demás personas. Porque yo, hermano, yo he visto que a veces en las congregaciones, pues, en el mundo, ¿para qué vamos a hablar del mundo, verdad? Si el mundo lo que necesita es el evangelio. Pero lo que yo he visto que a veces hay iglesias, hermano, en donde hay unas ovejitas que son muy ásperas en su trato hacia otras ovejitas. Dice, mira, anda a hacer tal y tal cosa, pero mira, te apuras, le dice, ¿verdad? Y le truena los dedos. O le habla golpeado. Y la Biblia aquí nos enseña que los sabios se caracterizan porque cuando ellos hablan con docilidad, ¿verdad? Amén. Amén. Tampoco así como a veces como que hacen burla del hablado de los guatemaltecos, ¿verdad? Denme un atolito y un panito y una tostadita y denme mi vueltecito. Pero una cosa es hablar golpeado, hermano bendito, y otra cosa es hablar dócil, porque uno puede llegar y sin estar hablando con el hito, ¿verdad? Atolito, tostadita. Échele más frijolitos, échele más quesito, ¿verdad? Deme una servilletita. Uno puede llegar y decir, mire, por favor, deme un atol y qué sé yo, cualquier cosa. El asunto es de que ser dócil no significa estar hablando así con el hito, ¿verdad? Con todo, con diminutivo, ¿no? Sino que uno puede hablar en las palabras correctas, pero, óigame, hermano, la forma como uno conversa tiene que ser una forma dócil. Amén, hermanos. Entonces, en el nombre de Jesús, hermano, esa es una de las cosas que todos nosotros debemos aprender, tratarnos con docilidad. Porque hay algunos hermanos que en su casa los criaron de una forma muy dura. Entonces ellos sienten normal hablar y expresarse así, pero hay otros hermanos que no los criaron de esa forma. Y entonces no es correcto. Amén. Entonces mire cómo dice la Biblia de las Américas en este verso 18. Hay quien habla sin tino. como golpes de espada. Pero la lengua de los sabios sana. Es casi lo mismo, ¿verdad? La lengua de los sabios es medicina, y aquí dice, la lengua de los sabios sana. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante, hermano, porque también hay otros personajes que también utilizan su lengua, pero no utilizan su lengua para sanar a la gente, sino que utilizan su lengua para lamer solamente las heridas. Amén. Y la Biblia identifica a ese tipo de personas como perros, porque el perro, usted ha visto que cuando un perro se lastima, se lame sus heridas, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad? Uno cuando era niño también así hacía, ¿verdad? Aunque uno no es chumino, ¿verdad? Pero así hacía, uno se cortaba y se echaba saliva a uno, porque la saliva como que tiene algo como que calma el dolor. Como que tiene algo para calmar el dolor la saliva, pero no cura. Entonces, en las congregaciones, hermano, en todas las congregaciones, hay personas que a veces se dedican a lamerle las heridas a los hermanos, pero no a curarlos, ¿verdad? Tal vez un hermano, qué sé yo, tuvo un problema con otra persona, ¿verdad? Y se lo llega a contar a alguien, el hermano, supongamos que estos dos hermanos tuvieron un problema, ¿verdad? Y viene este, como mira que este es más grande y cabezón, ¿verdad? Sabe mucha Biblia, dice, ¿verdad? Entonces dice, y como lo mira más viejo de edad, dice, tal vez él me va a ayudar. Y le llega a contar aquel que tuvo un problema con este. Y aquel, en lugar de ayudarlos a resolver el problema, dice, tener razones. Ese hermano a mí me cae mal porque la vez pasada le llegué a prestar dinero y no me prestó, dice. Entonces, lo que tiene en su lengua no tiene medicina ni sanidad en su lengua, sino que solamente tiene como que si fuera su lengua como de perro, ¿verdad? Que en lugar de solucionar los problemas que puedan estarse produciendo, solamente les está echando más veneno. Hermano bendito. Entonces, hermano bendito, ahí necesitamos nosotros tener una lengua que produzca sanidad. Amén. Amén, hermano. Que cuando alguien esté enfermo, que cuando alguien esté triste, hermano, que cuando alguien esté deprimido y por qué sé yo, tú te lo encuentras en el camino, le puedas hablar de parte de Dios palabras que van a producir sanidad a la vida del hermano, ¿verdad? Por eso, mire, hermano, por eso, nosotros aquí en la iglesia, por ejemplo, yo puse a la hermana Norma para que ella coordine las visitas que se hacen de la iglesia hacia cualquiera de ustedes y hacia cualquier otra persona que pida que nosotros lo visitemos. Ella es mi delegada. Porque no se puede mandar a cualquier gente y entonces le digo, mire, hermana, vaya con fulana, sutana, pero ella debería estar enterada de todos los que visitan, porque con ella lo canalizamos. Si alguien va por su cuenta, ese es el problema, ¿verdad? Porque no se puede mandar a cualquier gente a visitar. Porque imagínese que mandamos a uno que no tiene lengua de sabio y que llega a la casa del hermano o de la hermana. Hermano, ¿y por qué no ha llegado a la iglesia? Es que fíjese, hermana, de que, y empieza, viera que yo he visto unas cosas ahí, me estoy inventando algo, he visto unas cosas ahí en la iglesia con las que yo no estoy de acuerdo. Y si se manda a alguien que no tiene lengua de sabios, de verdad, hermano, y eso que no sabe lo que yo sé, le dice. ¿Será que va a llevarle medicina al pobre hermano o hermana que está convaleciente? ¿Se lo va a llegar a tronar? ¿Se lo va a llegar a echar? ¿Por qué? Porque era una persona que no era sabia. Y como no era sabia, por más que quiso echarse metafen en la lengua, ¿verdad? Para poder hablar, no pudo. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero el que es sabio, mire, hermano, el que es sabio el que es sabio le puede llegar a plantear cualquier problema, pero como es sabio, como es sabio, como es sabio, lleva medicina en su boca. Entonces, el asunto, hermano bendito, es que los sabios tienen medicina en la boca. Amén. Imagínese que alguien se quiera morir, alguien que se quiera matar, ya sea cristiano o no sea cristiano. Va a visitar a otra persona. Esta persona que no es sabio va a visitar a alguien que se quiere morir y le termina exponiendo uno de esos poemas, ¿verdad? Que dicen que el morir es un deber y toda esa cosa, ¿verdad? Y la gente se resulta muriendo. Pero alguien que es sabio le dice, mira, no te preocupes. Dios te va a ayudar, Dios va a hacer la obra, Dios te va a liberar. Hermano, aunque tal vez la gente cometió pecado, el sabio le dice, Dios te perdona tu pecado. ¿O no? ¿Perdona o no perdona a Dios? ¿O será que ya nos convertimos nosotros en fariseos que estamos mandando a la gente al infierno, a diestra y siniestra? En la lengua del sabio, hermano, hay medicina. Amén. En la lengua del sabio hay medicina. La lengua del sabio le dice a la gente, no te preocupes, Dios te va a sacar adelante. Dios te va a ayudar a salir de tus problemas. Amén. Y a mí me impresionó la versión moderna porque dice, gente hay que echarla como quien da estocadas de espada. Usted sabe que eso es meter este tipo de gente es de aquella gente que vive hablando mal de los demás y vive hiriéndolos y lastimándolos. Pero la lengua de los sabios, y esto me llamó mucho la atención, dice que es saludable. Aquí dice que la lengua de los sabios es medicina y aquí dice que la lengua de los sabios sana. Pero la versión moderna dice que la lengua de los sabios es saludable. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si alguien es o no es sabio? Miremos lo que habla. Miremos lo que habla. A mí me llama la atención, hermano, de que a veces hay, en algunos lugares hay algunas reuniones, hermano, en donde las personas no pueden hablar bien de los demás. Solo hablando mal de los demás. Incluso viera que me llama la atención porque yo a veces me sospecho que hay familias en las que cuando se sientan a comer, si no tienen de quién hablar mal, no hay conversación. ¿Sí me está escuchando? Si no tienen de quién hablar mal, no hay conversación. Entonces, hermano, el sabio tiene una lengua que es saludable. Cuando uno habla con un sabio, hermano, no anda hablando lo que no es. Amén, hermanos. Amén, hermano. Entonces, hay que ver, hermano. Hay que ver. Recuérdese que, hermano, mire pues, hermano. Lo que pasa es que a veces la gente piensa que alguien, como es anciano de edad, piensa que es sabio. No necesariamente, hermano. No necesariamente. Lo que tenemos que ver es qué hay en su lengua. Si tiene una lengua saludable, perdón, o tiene una lengua enferma. Igual nosotros, para avanzar hacia ser cada día más sabios, si hay cosas dañinas en nuestra lengua, tenemos que irle pidiendo al Señor que las vaya quitando, que las vaya quitando para que tengamos una lengua saludable. Y teniendo nosotros una lengua saludable, entonces cuando nosotros hablemos con otras personas, lo que nosotros le hablemos de parte de Dios, pues definitivamente les va a producir medicina, va a ser medicina o sanidad. Amén. Amén, hermanos. Sino como aquellos dragones de Komodo, ¿verdad? ¿Ha visto usted esos dragones de Komodo? Eso dice que muerden. Pero no es la mordida la que hace que se muera la víctima, sino que es la saliva. La saliva que tienen esos animales está tan contaminada que eso es lo que hace que se mueran las presas a las que él muere. Entonces, así hay a veces a algunos cristianos en las iglesias, ¿verdad? Que son cristianos de cómodo, ¿verdad? Sí, que cada vez que hablan, en lugar de llevar medicina, dejan gravemente herido a algún hermano o alguna hermana, ¿verdad? Porque lo que hablan es, no es bueno. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Mire este. La lengua de los sabios es medicina. Panal de miel son los dichos, oiga, panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Esas son las palabras del sabio, porque la lengua de los sabios es medicina. Y aquí dice que los dichos suaves son miel, son suavidad al alma y medicina para los huesos. Pero mire cómo dice la Biblia de las Américas. Panal de miel son las palabras. ¿Qué tipo de palabras? Palabras agradables. Y esas palabras agradables también son medicina para los huesos. Entonces, hermano, ¿cómo habla alguien que es sabio? Hermano, ¿cómo habla alguien que es sabio? Agradablemente. Porque aquí la Biblia nos enseña que los sabios tienen palabras agradables. Amén. Sus conversaciones son conversaciones que da gusto oírlos. Amén. Tiene buena conversación. Ah, mire, aunque puede ser que converse de la Biblia, o puede ser que no converse de la Biblia, pero lo que él platica son conversaciones que da gusto oírlos, que agrada oírlos, hermano bendito. Pero los que no son sabios, hermano, cuando hablan echan un veneno, que sí es mortal, como ya lo vimos. Y mire, la Biblia de las Américas dice, las palabras de dulzura son como un panal de miel, suaves al alma y saludables a los huesos. Entonces aquí dice que son palabras dulces. Amén, hermano. Palabras dulces. ¿Cómo le habla usted a los hermanos, hermano? ¿Con dulzura? ¿Nos tratamos con dulzura entre nosotros? No. No hay ni sí ni no. Bueno, hay que avanzar en eso, ¿verdad? También ya le dije, ¿verdad? Tampoco vamos a ir al otro extremo, hermanito, por favorcito, siéntesecito. Alara. Necesita tratarnos con dulzura. Amén, hermano. Aunque hay algunas personas que les gusta tratar mal a los demás. Fíjese, hermano, que por allá, por donde yo trabajo, me he dado cuenta que tal vez hay un gerente, ¿verdad? Y tal vez hay que ir a hablar con ese gerente, y la que trata mal a la gente, ¿sabe quién es? La secretaria. Porque como uno, para hablar con el fulano, primero tiene que hablar con la mengana, ¿verdad? Es ella la que le gusta tratar mal a la gente. Entonces eso no debe ser así aquí, hermanos, entre nosotros. Amén. Que no se nos debe de subir ni siquiera el privilegio a la cabeza, y que por el privilegio empecemos a tratar mal a los hermanos. No debe ser así. Amén. Amén, hermano. Es que la respuesta que algunos hermanos dan, hermano, es que yo así soy, hermano. Así era. Porque para avanzar en el camino de la sabiduría, óigame, hermano, hasta en nuestra forma de hablar con los demás, tiene que ir siendo cambiada, hermano bendito. Hasta la forma como le hablamos a los demás. Amén. Hasta la forma como pedimos las cosas, hermano. ¿Cómo pide usted las cosas en su casa, hermano o hermana? Como le dijo una vez un muchacho a la mamá de él, dijo, creo que no tenía que ir a ver a la patoja, ¿verdad? El patojo tenía que ir a ver a la patoja, y como no tenía ropa limpia, empezó a regañar a la mamá y dijo, pero para eso estás vos, le dijo, para que me laves y me planches mi ropa. Un sabio no habla así, hermano. Pero pidámosle al Señor que nos ayude. Amén. Amén. Para que tratemos con dulzura. Porque el problema es que hay algunos hogares que ya se acostumbraron al sarcasmo, ¿verdad? Se hablan con sarcasmo. ¿Ya viste esa señora tan fea? Entonces ella está entendiendo que la está hablando a ella, sí. ¿Ya viste a ese otro loco que está por allá? ¿De verdad, hermano? Se acostumbraron a hablarse tanto con sarcasmo que ya la situación está bien tensa. Pero el sabio, el que está avanzando en el camino de la sabiduría, hermano, el que está avanzando, hasta en la forma como habla, hasta en la forma como trata a los demás, se nota. Amén. Bueno, saltémonos otro. Mire este. El que anda con sabios, sabio será. El que anda con sabios, sabio será. Entonces, ¿por qué es sabio el sabio? Porque se juntaba con sabios. Amén. ¿Por qué es necio el necio? Porque se juntaba con necios. ¿Por qué es vago el vago? Porque se juntaba con vagos. Amén. Lo podemos generalizar. ¿Por qué es ladrón el ladrón? Porque se juntaba con ladrones. ¿Por qué es feo el feo? Ahí sí ya no va. Porque se juntaba con feos. Dice. Ahí sí ya no, ¿verdad? ¿Por qué es sabio el sabio? Porque se junta con sabios. Ahí sí que mire, aquí este es el respaldo bíblico, digámoslo así, para ese dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré de cuál fumas. ¿Sí? Dependiendo de la gente con la cual nosotros nos juntemos, eso vamos a llegar a ser. Porque aquí dice, el que anda con sabios, al final se va a convertir en sabio. Al final se va a convertir en sabio. Entonces, hermano, aquí es donde nosotros tenemos que examinar con quiénes te juntas tú. ¿Quiénes trabajan? ¿Con quiénes te juntas con cuando trabajas en tu trabajo? ¿Con quiénes almuerzas? Hermano, hermana, ¿con quiénes almuerzas? Fíjese que a mí me llama la atención que yo he visto a veces cristianos que en donde ellos trabajan, gracias a Dios también trabajan otros cristianos, pero hay algunos hermanos que no les gusta juntarse con los cristianos, sino que prefieren juntarse con los inconversos. Y al final de cuentas, esos cristianos que les gustaba juntarse solo con inconversos, se apartan del Señor. ¿Por qué? Porque se les cumplió este proverbio. Solo que ellos se juntaron con inconversos y se terminaron apartando de Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo que nosotros tenemos que aislarnos. No, no nos aislemos. Nosotros somos la luz del mundo, dice la Biblia. Y tenemos que evangelizar. Amén. Tenemos que evangelizar. Pero ya de que alguien diga que sus amigos son los inconversos, eso ya es diferente. O que alguien diga, no, yo prefiero estar con inconversos que con cristianos. Es diferente. Tal vez se ha encontrado con carnales, ¿verdad? Y por eso es que le ha ido mal. Pero el asunto es con quién caminamos. Porque aquí esta palabra andar, pues también se traduce caminar, ¿verdad? El que camina con sabios, sabio será. ¿Con quiénes se junta usted, hermano? ¿Con quiénes se junta usted? ¿Con quiénes va al cine? Si va al cine. ¿Con quiénes se va a comer? Amén. Es que aquí la Biblia dice, el que anda con sabios va a ser sabio. Amén. Amén. Así quiere decir, hermano, que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes y yo, tenemos que buscar a gente sabia con las cuales juntarnos. Amén. Bueno. Mira este otro. El sabio teme y se aparta del mal. Mira, hermano, si nosotros como cristianos pusiéramos en práctica este versículo, ¿no?, todos los días de nuestra vida, Si pusiéramos en práctica este versículo todos los días de nuestra vida, no nos meteríamos a tantos problemas, fíjese, hermano. De verdad. Porque este versículo, hermano, se puede aplicar a cualquier situación de la vida. A cualquier situación de la vida se puede aplicar este versículo. Entonces, el asunto es que entonces hay algunos que miran el mal y no se apartan. ¿Por qué no se apartan ante el mal? Porque no son sabios. Y a mí lo que me llama la atención es cómo lo pone aquí esta la Reina Valera 60, porque le dice, el sabio teme y se aparta del mal. Entonces digamos, ¿qué es lo que hace que el sabio se aparte, hermano? El temor. El temor. El sabio mira que va a haber algo malo, como que le da cierto temor, hermano. Hermano, ¿me estás escuchando? Mira que va a haber algo malo, le da cierto temor y dice, no, mejor no. Pero el que no es sabio, sino el necio, dice, no, yo soy valiente, dice. Y se mete a unos tremendos problemas, hermano bendito. Aquí, mire cómo lo traduce esta, la Biblia traducida por la Universidad de Jerusalén. El sabio teme el mal y de él se aparta. Es lo mismo, pero lo dice de diferente forma. Entonces, hermano bendito, ¿qué le parece, hermano? Mire, yo no lo quiero comprometer, pero ¿qué le parece si a partir de hoy, no a partir de mañana, ponemos en práctica este versículo? Yo le aseguro que se va a ahorrar un montón de problemas. Incluso los patojos, ¿verdad? Incluso los patojos y las patojas, ¿verdad? Ahí está la patoja que un muchacho le estaba tirando líneas, ¿verdad? Lo único que el muchacho no trabaja, no estudia, no sabe oficio y no es hijo de millonario, ¿verdad? Sí, porque hay hijos de millonarios que ni trabajan ni estudian, pero son hijos de millonarios, ¿verdad? Entonces a la patoja le está tirando líneas uno que no ha estudiado, ni siquiera sabe escribir, ¿verdad? Vaya con B alta y con doble L. Ay, si estos cuates sí están en la calle, dice uno. Por favor, con B alta. No estudió. No sabe oficio. No sabe ningún oficio. O sea, ni es carpintero, ni herrero. No sabe nada. Y todavía le está tirando líneas, ¿verdad? Entonces, si la señorita tuviera este versículo grabado en su corazón y en su mente, ahí hay un mal que se le está presentando. Porque si le va bien o si le va más mal, no sé cómo decirlo, ¿verdad? El patojo se va a quedar con ella. Pero ¿de qué van a vivir, hermano? Y mire, pues es una secuencia, ¿verdad? Porque después terminan culpando a Dios. Dios, tú eres malo, nos tienes con hambre, Señor, ¿qué pasó? Que Dios es injusto, pero el asunto es que hay que regresar hacia el pasado y ver que no fue Dios el que le dijo que le hiciera caso, ¿verdad? O ahí está el patojo, ¿verdad? En la iglesia y está la pipiripau que vive en la cuadra que él vive, ¿verdad? Es la más bonita de la cuadra. Pero, y después ahí el hermano termina con la pipiripau, hermano, y después cuando tienen el primer hijo, rubio, ¿verdad? Y el patojo es moreno. Cuando tienen el segundo hijo, chino, ¿verdad? Cuando tienen el tercer hijo, sí. Y después le cantan la canción, el negrito es el único tuyo, ¿verdad? Pero, óigame, hermano. Pues nos estamos riendo, ¿verdad? Pero si ese joven y esa señorita hubiera tenido este versículo en su corazón y lo hubiera creído y lo hubiera obedecido, se aleja. Dice, no, aquí no me conviene. ¿Por qué? En primer lugar, la patoja no es cristiana. O en primer lugar, el patojo no es cristiano. Porque usted sabe que los muchachos que cuando en las iglesias, cuando hay una patoja bonita y un inconverso le quiere caer, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Empieza a llegar a la iglesia el patojo. Después solo la saca y ya ninguno de los dos se vuelve a aparecer. Pero el sabio cuando mira, dice, no, aquí no. ¿De verdad, hermano? ¿De verdad? Al sabio le llegan a ofrecer un trabajo, mira, te vamos a pagar 1,000 quetzales, solo lleva este paquetito allá a Villa Nueva. El sabio dice, no. ¿Y qué hay en el paquete? No, eso no lo puedes saber. Y lo puedes tapar para ver, no, tener cuidado. Y se pone la mano aquí donde está el cohete, va. El sabio dice, no, gracias. Pero el necio, ¿qué dice? Está bueno. Entonces, por eso le digo, hermano, este versículo, si nosotros lo aplicáramos para todas las cosas de nuestra vida, nos ahorraríamos un montón de problemas. Un montón de problemas con este verso. Solo con este verso. Solo con este verso, hermano bendito. En diferentes situaciones que se presentan en la vida de uno. En diferentes. Mire, doña Chonita, ¿será que viera que acaban de traer a una mi sobrinita recién nacida y viera que no tenemos dónde dejarla? ¿Será que se puede quedar esta noche ahí con usted solo esta noche? Y la mamá, es que la mamá no se quiso venir. Ay, ¿cómo así? Y el papá, es que el papá, se echan una de vaqueros, ¿verdad? Y la guardan, que si era secuestrada, ¿verdad? Hermano, por favor, hermano, en el nombre de Jesús. Si aquí la Biblia dice, el sabio teme y se aparta del malo, como dice aquí, el sabio teme el mal y se aparta. Solo mira que hay algo, no, mira, que las situaciones no son buenas. Óigame, hermano, el sabio mira que las situaciones no son buenas y se quita. Él se va. Mire cómo dice, mire qué otra cosa significa esta palabra apartar. También significa mantenerse lejos. El sabio teme y se mantiene lejos del mal. Hermano, se mantiene lejos del mal. Es que, hermano, el sabio, mire, hermano, óigame. Usted no ha ubicado usted situaciones que son peligrosas para su vida. Hermano, ¿me está escuchando? ¿Ha ubicado usted situaciones que son peligrosas para su vida? ¿Sí o no? Por ejemplo, una hermana que va a la carnicería, ¿verdad? Y el carnicero cada vez que le da el vuelto, le como que si fuera lija, le soba toda la mano, ¿verdad? Esas son situaciones de peligro. Y que entonces hay que saber, ahí no hay que ir a comprar. Digo yo, pues, a menos que a la hermana le guste, ¿verdad? Pero ese es otro. Entonces, la Biblia dice que el sabio se mantiene lejos del mal. Amén, hermanos. ¿Por qué hay cristianos que cometen pecado? Cabal para esta época, ¿verdad? Porque cada vez que va a tal lugar, lo convencen y termina emborrachándose. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Que se ponga a ayunar 3 días antes de ir a ese lugar? No, la solución es, ya no vaya a ese lugar. Ya no vaya. Porque el sabio se mantiene lejos del mal. O como dice la concordancia Strong, el sabio evita el mal. El sabio deja de hacer el mal, el sabio toma distancia. Entonces mire esto pues. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama. Porque aquí dice, el sabio teme y se aparta del mal. ¿De qué se aparta el sabio? Del mal. El sabio no se aparta de lo bueno, se aparta del mal. Entonces, aquí, esta misma palabra hebrea que se utilizó para traducir mal aquí en Proverbios, para traducir la palabra mal en Proverbios 14:16, es la misma palabra hebrea que se utilizó aquí en Génesis 37:2, cuando dice que era la mala fama. ¿De qué hay que apartarse entonces? De la mala fama. Ahora mire pues, hermano, veámoslo así, primero, en primer lugar veámoslo así. ¿Tú te juntas con gente que tiene mala fama, hermano? ¿Sí? Ah, no, hermano, es que nosotros crecimos desde pequeños, hermano, desde que éramos cachorritos estábamos juntos. Sí, pero ¿será que tiene mala fama? Porque deberías de evitar a la gente que tiene mala fama, hermano, hermana. Deberías de evitar a la gente que tiene mala fama. Porque si no, también después van a decir de ti que eres igual que esa otra persona. Y tal vez tú no eres igual. Pero aquí el sabio ve venir el mal. ¿Qué mal? A los que tienen mala fama. Mala fama, qué sé yo, porque son ladrones. ¿Qué sé yo? Cualquier mala fama. Hay que tener cuidado. Amén. Porque después, hermano, viera que andan diciendo, la vez pasada en mi trabajo se perdió una grabadora y a mí me estaban culpando. Porque con el fulano que yo platico, viera, hermano, que él se ha robado varias cosas, ahora dicen que yo soy, pero ¿para qué te juntaste con él o con ella? Oh, hermano, algo que sí es bien cardíaco, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo, que hay gente, hermano, que, mire, hermano, esa cultura guatemalteca, que la gente, no, hay gente que no le gusta trabajar, hermano. Hay gente que no le gusta trabajar, yo no sé, hermano, cómo han logrado subsistir esas personas, ¿verdad? Pero tal vez en tu trabajo, hermano, tal vez en tu trabajo hay personas que no le gusta trabajar, ¿verdad? Que de hora de almuerzo son de 1 a 2. Y con el que tú te juntas, almuerza de 2 a 2:30. Después va, llega, arregla sus cosas, se va a lavar la boca y regresa a las 3:15. ¿Y con él te juntas tú? Y después cuando quieren promover a alguien de trabajo, vamos a ver a fulano, sutano, mengano, no, ese no, porque ese no le gusta trabajar, y a perencejo tampoco, si solo con él se mantiene. Y tal vez al hermano sí le gusta trabajar, pero como se junta con unos que son canela fina, no les dan la oportunidad. Entonces, hermano bendito, yo solo le estoy poniendo cosas seculares, ¿verdad? Pero eso aplica para todo, hermano. Eso aplica para todo. Entonces, el sabio se aparta de aquellas cosas que producen mala fama. Ahora la otra pregunta, hermano, la otra pregunta es, ¿será que nosotros tenemos mala fama? ¿Qué dice usted? Pues la Biblia enseña que todos tenemos buena fama y mala fama. Hasta del apóstol Pablo hablaban mal. ¿Va a creer usted que hasta el apóstol Pablo hablaban mal? Entonces, se trata también que nosotros, cada uno de nosotros, dejemos de hacer aquellas cosas que nos producen a nosotros mismos mala fama. Amén. Amén, hermano. Amén. Mira este otro. Génesis 44:4. Y habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué han vuelto mal por bien? ¿Por qué han robado mi copa de plata? Entonces, el sabio ve venir el mal y se aparta. Entonces, ¿de qué hay que apartarse? Tenemos que apartarnos nosotros mismos de dejar de ser personas que pagan mal por bien. ¿Usted conoce ese tipo de personas? Que usted les hace un bien y esas personas le pagan con un mal a usted. ¿Sí conoce a ese tipo de personas? Porque eso es lo que hace el sabio. El sabio se aparta de lo malo. ¿Qué malo? De dejar de pagar mal por el bien que recibió. Hermano, amén. Porque mire, pues, si yo le pongo a decir a usted cuánta gente a usted o a mí nos pagó con mal el bien que nosotros le hicimos, hermano, mire, yo le puedo decir un montón. Pero los que casi no me recuerdo son de aquellos que me hicieron un bien a mí y yo les pagué mal. Eso es lo que tenemos que revisar nosotros, hermano bendito. ¿Me está escuchando? De nosotros no ser de esas personas que cuando a alguien les hizo un bien, pagaron con un mal. Hermano, pero mire, hay personas que Dios bendiga a ese tipo de personas, hermano, que tienen una buena memoria, ¿verdad? Dice, yo me recuerdo que fulano me hizo tal bien, y entonces vienen ellos y le hacen un bien a esa persona. Yo me recuerdo que Mengano la vez pasada me ayudó, entonces le ayuda. Hermano bendito. Pero ¿cuál es la cultura a veces, hermano, de nuestro país? De que la gente, hermano, no es agradecida. ¿Verdad? Mire, a veces ni son agradecidos con los padres, ¿verdad? Ah, no, si era su obligación. Claro, era su obligación, pero hay que ser agradecidos. Hermanos, benditos. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Será que ya avanzamos unos cuantos metros del principio de la sabiduría o estamos preparándonos para avanzar? ¿Somos agradecidos nosotros, hermanos, o no somos agradecidos? O como aquellas personas, ¿verdad?, que usted siempre le hace un favor y un día que usted no pudo, habla pestes de usted, ¿verdad? Usted, qué sé yo, le llevaba a sus hijos a la escuela, usted iba a dejar a su hijo a la escuela y siempre le hacía favor a la vecina y le dejaba a su hijo, ¿verdad? Y un día que usted no tenía ganas, ¿verdad? Hoy sí no puedo, doña Perezosa. Sí, porque solo acostada vive, ¿verdad? Hoy sí no puedo. Ah, está vieja por aquí, está vieja por allá. Hermano, nosotros no debemos ser de ese tipo de personas. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto, hermano? ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que si nosotros analizamos el ejemplo de Israel y entendemos que lo que le pasó a Israel le pasa a la iglesia, yo me atrevería a decir que sí, sí nos pasa eso de ser desagradecidos. ¿Sabe principalmente con quién? Con Dios. El Señor nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Hermano, nosotros no merecíamos absolutamente nada, hermano. Absolutamente nada merecíamos. Y a veces, hermano, a algunos ya ni quieren ir a la iglesia. Se volvieron desagradecidos, por ejemplo. Bueno, sigamos avanzando. Números 14:27. ¿Hasta cuándo oiré esta mala multitud que murmura contra mí? Entonces, el sabio ve el mal y se aparta. El sabio teme y se aparta del mal. Y aquí, ¿qué es lo malo que hace esa mala multitud? Murmura. Entonces el sabio mira a los murmuradores y se quita. El sabio. El que no es sabio, no. Pues contame, pues vos, contame, hombre. No, es que no me contame, es que me dejaste con esa inquietud, dice, ¿verdad? Hasta que descubre qué fue lo que pasó. Es tremendo eso, hermano. Pero el que es sabio, cuando mire que algunos están ahí tomando champán, ¿verdad? O sea, están murmurando, pues, no están emborrachándose, sino que están murmurando. Se va, mejor me voy, muchachos. Y se va. El sabio. Hermano, no me voy a contestar, pero será que, mire, nosotros podemos hacer dos cosas ante la murmuración. Podemos hacer dos cosas ante la murmuración. O nos quitamos, dos cosas buenas ante la murmuración. O nos quitamos, o corregimos al murmurador. Lo que estás diciendo no es verdad. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Y vamos a ver más adelante cómo se soluciona la murmuración. Ahí está la solución a la murmuración, hermano. Ahí está. Dije, eso lo vamos, eso hay que practicarlo. Hay que practicarlo con los murmuradores, pero el sabio o se quita o corrige. Lo que estás diciendo no es verdad. Y ahí pues hay otros que pueden hacer otras cosas que pueden salir contaminados. Mira este. Mas si hubiere en él algún defecto, ora fuere cojo o ciego, ora tuviere cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Oiga, mas si hubiere en él algún defecto. Esa palabra defecto significa malo. Si hubiera algo malo. Mire cómo dice Deuteronomio 17:1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque es abominación a Jehová. O sea, ofrecerle al Señor algo defectuoso, algo malo, es una abominación. Entonces, como aquí la Biblia dice que el sabio teme y se aparta del mal, esto quiere decir, hermano, óigame, esto quiere decir que el sabio no hace mal su privilegio. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice que nosotros no debemos ofrecerle al Señor sacrificios malos o defectuosos. Aquí dice defectuoso o malo. Hermano, hermano, como aquel, en aquel lugar, ¿verdad? Vamos, un punto especial, las hermanas, qué sé yo, y pasan las dos hermanitas, ¿verdad? Y cantan, hermano, así como la chimoltrufia, ¿verdad? Y dice, bueno, como es, nosotros no sabemos cantar, pero como es para el Señor, no importa. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Si el Señor a nosotros siempre nos da cosas buenas. Siempre nos da cosas buenas. ¿Por qué nosotros le vamos a dar cosas mal hechas al Señor entonces, hermanos benditos? Hermano, ¿usted ha ido a comer alguna vez a algún lugar fuera de su casa, hermano? Sí. ¿A dónde ha ido a comer usted? ¿Cuál fue el lugar al que más le gustó ir a comer? Dígame, pues, hermano. Entonces, todos se van a enterar que yo, ¿a dónde voy a comer yo, hermano? No se preocupe, hombre. A los cebollines, dice la hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga buen gusto como la hermana? Taco Bell, dice la hermana. ¿Alguien más? ¿A dónde ha ido a comer usted, hermano? ¿Ah? Nice. ¿Y cómo lo atendieron? ¿Cómo lo atendieron? ¿Cómo lo atendieron? Solo se ríe, pero no me contesta. ¿Cómo lo atendieron? ¿Le llevaron su café? ¿Tomaron café o no tomaron café? Sí, dicen los hermanos. ¿Le llevaron su café en la taza del que había comido antes en esa mesa? ¿Hermano? ¿No? ¿Le llegaron a limpiar la mesa antes de que usted se sentara? Sí. Contésteme, pues, hermano, hombre. Ustedes, hermanos, sí que de una vez, hombre. ¿Por qué le digo esto? Porque si aún ellos a nosotros no nos dan un servicio defectuoso, ¿por qué nosotros no entendemos, hermano, de que lo que hacemos para el Señor lo tenemos que hacer bien siempre? Siempre bien. siempre. Todos los privilegios, hermano. Todos los privilegios. ¿Me está escuchando, hermano? Todos los privilegios. Amén. ¿Cuál es tu privilegio? No me respondas. ¿Cuál es tu privilegio? Pues el sabio no hace defectuoso su privilegio. El sabio no hace mal su privilegio. Se aparta de eso. El sabio, mire, hermano, mire, pues, pero mire cómo es Dios de tremendo, hermano. ¿Cómo fue que Dios empezó a ordenar la tierra después de que hubo un diluvio? Y dijo Dios, ¿qué? Sea la luz. ¿Qué es lo primero que Dios hace? La luz, ¿por qué? Para ver cómo está la situación. Entonces hay gente que no se ha dado cuenta que tal vez su privilegio lo está haciendo mal porque no le ha llegado la luz. Según él lo está haciendo bien, pero lo está haciendo mal. Entonces lo que necesita es que se diga en él y sea la luz, y creó Dios la luz, y entonces se va a dar cuenta, ah, de veras pues que estoy haciendo mal, y empezar a corregirlo. Pero ¿quién hace eso? El sabio. Amén. El sabio. Pero el que no es sabio, ¿qué pasa si uno, qué pasa, hermano, cuando se corrige a algún cristiano que no está haciendo bien su privilegio y no es sabio? No le gusta, hermano. Pero bueno, esos no vienen aquí, gracias a Dios. Mira este otro. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Bueno, estas, hoy, antier, bueno, esta semana que acaba de pasar, un montón de cristianos sirvieron a los Baales, ¿verdad? A los dioses falsos. Hasta nacimiento así, y hacen algunos, ¿verdad? Y no saben, y si lo saben les da igual, porque hay algunos que lo saben, hermano. Sea esa fecha, cual sea, de todos modos lo voy a hacer. Qué tremendo. Entonces, el sabio se aparta de servirle a los Baales. Hermano bendito, el sabio. Pero el que no es sabio empieza a agarrar las costumbres de la gente. Vamos a ver, bueno, vamos a ver unos tres versos más, hermano, y vamos a terminar. Pero mire estos, pues. Vamos a ver. Y le atribuye faltas que den que hablar y dijere. A esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Hermanos, ¿cuáles eran las señales de la virginidad que esos padres enseñaban de su hija? Esto es Biblia, hermano. No se me ponga así, hermano, ¿qué está hablando, hermano? Estoy hablando Biblia, hermano. ¿Cuáles eran las señales de la virginidad de esa doncella? La sangre, que en la primera relación sexual ella ya no era virgen, y quedaba la sábana, quedaba manchada de sangre, y esa sábana que quedaba manchada de sangre, se la quedaban los papás como señal de que la hija de ellos sí había sido virgen. Entonces, pero este cuate, después de que sí había sido virgen la patoja, decía que no era virgen. Y dirá, entonces dice, sacarán las señales de la virginidad y de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Bueno, sí. Si los padres de familia de ese tiempo tuvieran estos cuidados con sus hijas tuvieran una mejor vida. Bueno, y extenderán la vestidura, aquí dice la vestidura, no la sábana, sino que la vestidura de delante de los ancianos de la ciudad. obviamente porque la vestidura había quedado manchada de sangre. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿De qué se aparta el sabio? De esparcir mala fama. ¿Amén? O sea, no solamente se aparta de los que tienen mala fama, no solamente se aparta de las cosas que a él le dieron mala fama, sino que el sabio, óigame hermano, el sabio no es instrumento para esparcir mala fama de nadie. De nadie, hermano. De nadie. Y aquí me llamó la atención. Me llamó la atención porque vinieron estos y le cobraron dinero. Al murmurador le cobraron dinero. Porque empezó a decir cosas malas de la que ya era su esposa, hermano bendito. Y entonces le pusieron una multa. Hermano bendito. Entonces el sabio, hermano, óigame, el sabio no anda esparciendo mala fama de nadie. ¿Ya supiste lo que andan diciendo de fulano? Sí, alabarán, qué tremendo. ¿Ya supiste por qué está toda seca aquella? Ah, es que dicen que hizo dieta. ¿Qué dieta ni qué nada? Dice, y empieza a esparcir mala fama, ¿verdad? ¿Qué si la patoja se enfermó del estómago, verdad? Comió unos tacos en un puesto ahí, unas amebas y qué dieta ni qué nada. Así se vino para... Así adelgazó 40 libras de un solo, ¿verdad? Mala fama, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús. Examinémonos, hermano. Si ya avanzamos en el camino de la sabiduría, porque si nosotros nos prestamos a andar divulgando mala fama de la gente, quiere decir que no estamos avanzando. Mire esto, pues. Mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. ¿Cómo el sabio se aparta del mal? Aquí, pues ya vimos el contexto que viene desde aquí, desde el verso 14, y terminamos hasta el verso 20. Entonces, los padres de familia sabios, oiga esto por favor, los padres de familia sabios protegen a sus hijas. Y no les están enseñando malas costumbres o costumbres mundanas a sus hijos. Porque mira, hermano, a veces es por culpa de los padres de familia, a veces, no siempre, que los hijos se descarrilan por los padres de familia. La patoja se quiere poner micro o nano. Nanofalda, ¿verdad? No minifalda, sino que nanofalda, ¿verdad? Usted sabe que hay medidas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Científica, hay medidas, ¿verdad? Micro, nano y todo eso, ¿verdad? Entonces, micro, pero nano es más pequeño que micro, ¿verdad? Entonces, la patoja se quiere vestir, poner una nanofalda. ¿Y quién se la compra? Los papás. Hijas, si esas piernas de futbolista las tenés que enseñar, dice, ¿verdad? Sí, dice la patoja, ¿verdad? Hermano, son los padres. Al final de cuentas, son los padres los que le abren el camino a los hijos. Si lo hace a escondidas, ese ya es otro tema. Porque hay algunos que los hacen a escondidas, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema. Pero son los padres. Son los padres. ¿Verdad? La patoja tiene novio, en la iglesia nadie lo sabe, o todos lo saben, ¿verdad? Pero ¿quién le dio permiso? Los papás o la mamá, ¿verdad? Porque a veces la mamá es la que tiene bien guardados esos secretos, ¿verdad? Entonces, en este caso vimos que el sabio se aparta de esparcir mala fama, pero en este caso el sabio se debe apartar de que haya mal. Aquí dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, hermanos, padres de familia, nosotros como padres de familia tenemos que proteger a nuestras hijas e irles poniendo límites, hermano. Irles poniendo límites. Amén. Amén, pero tampoco vamos a hacer que tenga 40 y no se case, ¿verdad? No, todavía no, es tiempo. De plano ya se le pasó. Amén. Entonces, hermanos, ¿quiénes tienen hijas aquí? Levanten su mano los que tienen hijas. Pero con ganas, pues, hermano, no así con tristeza. Hay que ponerle límites. Amén. Límites de acuerdo a lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Uno de los límites, hermanos, es cómo nosotros dejamos que se vistan nuestras hijas. Ese es un límite, hermano. Hay que tener cuidado. Pero bueno. Y con esto voy a terminar. Ah, no, ya. Vamos a orar. Si me ayuda el del teclado, por favor. Vamos a orar. Bueno, como en lo que viene el hermano, ¿verdad? Voy a leer otro. La corona de los sabios es su discreción, pero la diadema de los necios es la insensatez. ¿Qué es discreción? Entonces, los sabios son discretos. Amén. Aquí dice, la corona de los sabios es su discreción. Y, oiga hermano, la discreción es una cualidad de una persona que se caracteriza por ser moderado, o sea, tranquilo, prudente y sensato. Según el diccionario de la Real Academia Española, la discreción es la reserva, la prudencia y la circunspección. O sea, alguien tranquilo. Amén. Amén, hermano. El sabio, hermano, es discreto. El sabio es discreto. El sabio le va bien y no le anda contando a los que le va mal que a él le fue bien. Amén, hermano. Amén. Porque eso es lo que pasa a veces en algunos hermanos. Y no está bien. O sea, no es malo que le vaya bien a alguien. Está bien, hermano. ¿Para qué le va a contar a uno que le duplicaron su sueldo? ¿Para qué se lo va a ir a contar a un hermano que no tiene trabajo y está buscando trabajo? Eso no es ser discreto. Amén. Amén, hermano. Aunque tú estés feliz, y que no es malo que estés feliz, disfrútalo, pero sé sabio. El sabio tiene cuidado de qué es lo que va a decir, dónde lo va a decir, para no afectar a los demás. Es como aquellos hermanos, ¿verdad?, que yo he oído a veces a algunos hermanos platicar que tal vez el hijo de él fue abanderado, ¿verdad? Fue abanderado ahí y ganó el año y busca al hermano que sabe que su hijo es capiucero, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ah, perdió, otra vez perdió, ya no sé si lo voy a poner a estudiar, 6 años ya perdió primero primaria y ser. Ah, pero el mío es, ya está en la universidad, este año se gradúa y el otro año se va a ir a Europa a seguir estudiando. ¿Cómo se va a sentir el hermano? Pero el sabio se queda callado. Aunque su hijo sea el mejor de los mejores, ¿verdad? Según él. Sí, según él, ¿verdad? Porque eso es como cuando uno dice que la esposa de uno es la más hermosa del universo. para uno, ¿verdad? Sí, porque si otro hermano dice, hermano, mi mujer es la más hermosa del universo, para vos le diría yo, ¿verdad? Entonces los hijos son los mejores del universo para uno. Pero el sabio, hermano, el sabio tiene cuidado lo que dice. ¿Sabe? Es cuidadoso con lo que dice, hermano, para no dañar a los demás. Amén. Hermano, óigame. Cuando a ti te vaya bien, hermano, si te está yendo bien y cuando te vaya mejor todavía, solo ten cuidado. Ten cuidado a la hora que lo dices, para no dañar a otros hermanos. Amén, hermano. Para no dañar a otros hermanos que tal vez a ellos en ese momento están pasando prueba, están pasando adversidad, y tal vez más adelante les van a empezar a venir las cosas buenas, pero en ese momento no. Ay, viera que mi hija, hermano, se casó con un no sé qué, y viera que qué feliz es ella, ya se la llevó a otro país, ahí están, ahí me mandan fotos, viera. Y quieren que yo vaya a visitarlos, dice. Y ahí el otro hermano, o la otra hermana que fue a ver a su hija al hospital porque el esposo que se consiguió la dejó en el intensivo. Entonces, el sabio hermano es cuidadoso lo que dice. Amén. Porque es discreto. El sabio es discreto. Amén. Dios quiere volvernos sabios. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Señor. Vuélvenos sabios a cada uno de los que estamos aquí. Vuélvenos sabios, Señor, en el nombre de Jesús. Arranca toda planta que tú nos sembraste, Señor, en el nombre de Jesús. Toda actitud de los necios, en el nombre de Jesús, quítala de nuestro corazón, quítala de nuestro espíritu, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor, vuélvenos sabios. Transfórmanos en sabios, conviértenos en personas sabias, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, a cada uno de los que estamos aquí, danos sabiduría, Señor. Derrama de tu sabiduría, Señor, sobre cada uno de nosotros. Derrama de tu sabiduría, Señor, sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, por favor, Padre, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, transfórmanos en gente sabia, Señor, en el nombre de Jesús, que avancemos en el camino de la sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Que avancemos en el camino de la sabiduría, por favor, Padre.